ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el doctor Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga, muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes, mis queridísimos amigos y hermanos. Bienvenidos a Diálogo Pastoral, aquí estamos en vivo, en directo, desde Houston, Texas, la ciudad espacial. Dios les bendiga. Recordándoles que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, 9426 de la calle Telephone, 9426 Telephone, aquí en la ciudad de Houston, la ciudad espacial. Y recordándoles que Diálogo Pastoral es un programa internacional originado en la ciudad de Houston para todas las Américas, con emisoras que transmiten y retransmiten en Argentina, Uruguay, Chile, Perú, El Salvador, Honduras, México y también Estados Unidos de Norteamérica, transmitiendo en vivo a través de 980 AM y 88.1 FM, Radio Aleluya, y también en la emisora de Livingston, Radio Aleluya y Centerville, Angleton y Freeport. Dios le bendiga en esta tarde. Estamos transmitiendo en vivo y directo a través de Nación TV, canal 55.3 digital. Usted puede también mirarnos por este medio en la televisión, canal 55.3 digital, y ser parte de nuestra audiencia en el día de hoy. Qué bueno poder estar con ustedes y ya comenzamos, estaremos como siempre abriendo las líneas y contestando sus preguntas, dialogando con ustedes ya en unos momentos, pero antes vamos a comentar algunos versículos de la palabra del Señor. Acuérdense que este programa, el objetivo número uno nuestro es la enseñanza, es enseñarle a usted algunas cosas que nosotros de parte del Señor hemos aprendido. Cosas que nos han edificado, a mí personalmente la Biblia me edifica y puede edificar su vida. Ayer hablábamos y estaba comentando, yo no sé si usted se recuerda, si acaso sintonizó el programa, en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 18, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Usted sabe que cuando se habla de algo vano, es algo que no tiene fundamento. La palabra vano nos habla, está relacionado con la palabra vanidad. Es algo que es falso, algo que tiene apariencia de algo. Usted, por ejemplo, dice, este grano está vano. Lo que está diciendo es, tiene toda la característica de un grano de arroz, de frijoles, de un árbol de papaya. Todas las características, pero cuando usted va a buscar fruto, que es la realidad, no encuentra nada. De ahí es donde viene la palabra vanidad. Nosotros, dice Pedro, antes de ser rescatados, ayer yo hablaba del rescate y de lo que esto representa, vivíamos en esta manera, vivíamos en esta forma. Nos rescataron de la manera vana de vivir. Ahora, al ser rescatado de esa manera de vivir, que no tiene fundamento, ¿cómo vivíamos nosotros? Realmente perdiendo el tiempo. invirtiendo dinero, disfrutando la vida, entre comillas, haciendo mil malabares, pero una vida sin ningún tipo de fundamento, una vida sin propósito. Es como el árbol que usted siembra y da fruto vano. Solamente está utilizando el terreno, utilizando la tierra, utilizando los recursos que otro árbol podía estar usando, pero el objetivo de ese árbol, el árbol del durazno, el objetivo es dar durazno. El árbol de la papaya, el objetivo es dar papaya. Y si no da fruto, sencillamente no está cumpliendo un propósito. El árbol maderero es dar madera. El árbol que da sombra es dar sombra. En otras palabras, cuando usted vive una manera vana, está viviendo la vida sin ningún propósito, sin ninguna meta. Jesucristo, dice Pedro, nos ha rescatado a nosotros de esta manera. Y en el capítulo 2 yo le comentaba ayer y dice, por lo tanto, aquí donde viene, el Señor nos saca de esta manera, pero ahora Pedro nos habla en el capítulo 2 de una disposición que tenemos que tener nosotros, una responsabilidad. Dice, ok, ustedes vivieron en esta manera vana de vivir. Ahora dice, tienen que vivir en el versículo 2, dice, capítulo 2, dice, desechando pues toda malicia. En el griego dice, apotemenoi pantakakian, pantajouskakian, es lo que dice, donde la palabra kakian es la traducción verbal de la palabra kakos, del griego, de ahí donde viene la palabra kakos. Yo no sé si usted ha escuchado en el idioma español que dice, fulano es un kakos, los kakos entraron al banco para ponerle a gente ladrona, a gente malvada. Bueno, esa es la palabra griega, kakos, kakian. Entonces aquí dice, apotemenoi jau pasan kakian. La palabra pasa o pasan o pas, pasa, nos habla de la totalidad, lo universal. Dice entonces, desechando, arrojando, apotemenoi, arrojando toda situación de maldad. En otras palabras, aquí lo que está diciendo es, porque fuiste rescatado de la forma vana de vivir, vivíamos una vida de maldad, vivíamos en una forma egoísta. El Señor nos rescató de esta forma de vida, por lo tanto tenemos que comenzar a fructificar otro tipo de vida y desechar, tirar a un lado esto. Dice aquí, desecha entonces toda malicia potemenoit. Aquí la palabra malicia viene de maldad, kakian. Dice aquí, todo engaño, la palabra engaño es la palabra dolo, esa palabra yo sé que usted la conoce en español, se utiliza en español, pero una palabra griega, dolo, nos habla de cuando alguien lo timan, cuando alguien le falsean algo, cuando alguien le dan un cheque sin fondo, eso se llama dolo en griego y también se utiliza en español. Dice, echando a un lado entonces todo engaño, aquí dice, toda hipocresía, la palabra hipócrita viene de hipócritus del griego y esta palabra nos habla a nosotros, era el término que se le daban a las actrices y actores en el tiempo de Roma y de Grecia, en aquellos tiempos, personas que actuaban en los teatros, personas que se ponían una máscara, simulando lo que no eran. Un actor o un hipócrita podía estar triste, pero se ponía una máscara con una sonrisa, simulaba alegría. O podía estar contentísimo por el contrato del teatro que tenía, y su actuación era una tragedia, se ponía una máscara con cara triste, y actuaba. Entonces, esa palabra actor es lo que es la palabra hipócrita. Entonces, lo que se traduce al día de hoy una persona no sincera. Entonces, dejando toda insinceridad es lo que podíamos decir. La palabra aftonos, que es la palabra envidia, es cuando alguien anhela o desea tener para sí lo que legalmente no le corresponde. Dice, y desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Aquí la palabra desear como niño, aquí hay dos, es la acción de dos palabras. Dice aquí artigenta, artigenta es lo que se le da, es la traducción a alguien que es un neonato. Neonato significa un recién nacido, alguien que apenas está comenzando a vivir, y aquí se utiliza dos palabras. Dice aquí como niño recién nacido, aquí habla de artigenta brejé, niño, bebito, chiquitito, recién nacido, que anhela la leche espiritual. Dice aquí, no adulterada. La palabra leche es la palabra gala, de donde viene la palabra lactosa o galactosa. En medicina utilizamos mucho eso de galactorrea, gala, es una palabra griega que traduce leche. Entonces dice aquí, gala neumatos, leche espiritual, no adulterada. La palabra adulterar, aquí aparece de nuevo la palabra dolo. Dice no adulterada, adolo, sin engaño. La palabra pura es lo que quiere decir, sin ninguna otra añadidura, para que puedan, dice entonces, crecer para salvación. ¿Se da cuenta? Le expliqué, hermano, en una forma etimológica, qué es lo que dice esto. Y vamos ahora a explicarla en una forma de aplicación. Vamos a utilizar un poquito ahora de morfología. Vamos a aplicar un poquito esto. ¿Qué es lo que todo esto quiere decir? En primer lugar, en el versículo 18 dice, usted debe de saber que usted fue fue rescatado, ahora sí. Usted debe de saber que fue rescatado de su vana manera de vivir. ¿Cuándo fue rescatado? El día que el Señor le salvó. ¿Cuándo le salvó? Cuando usted aceptó a Jesús como su Señor y Salvador. Ese día el Señor le rescató del tipo de vida que usted vivía, que era una vida de vanidad, era una vida de falsedad, era una vida falsa. ¿Por qué? Porque era una vida vana, porque era una vida sin propósito. Entonces dice aquí, porque ya a usted lo sacaron de allí, ya usted no está en ese tipo de vida, ya tiene un nuevo nacimiento, ya tiene un nuevo espíritu, ya tiene una nueva naturaleza de la cual el Señor le ha hecho partícipe. Entonces, dice ahora, usted debe de anhelar, en primer lugar, desechando, echando a un lado, como ya lo sacaron del cielo, ya lo sacaron del lodo, usted no debe anhelar volver a estarse revolcando en ese lodo. Al contrario, lo que tiene que hacer es, por su nueva naturaleza, porque ahora es un nuevo bebito, está recién nacido, es un artigenta, acaba de nacer. Es un bebé chiquito que ha nacido. El bebé que ha nacido no quiere filete al miñón. Lo que anda buscando es la leche pura sin adulteración. Un niño recién nacido, a las pocas horas de haber nacido, lo primero que se le introduce es la leche materna o una fórmula. Y luego cada dos horas el niño tiene que comer. Se le va dando de comer, y el niño va creciendo y se va desarrollando. La leche aquí no adulterada, gala, la leche espiritual, gala neumatos adolos, leche espiritual que no tiene elementos extraños, es la verdadera palabra del Señor. Y nosotros los pastores tenemos que ser los médicos, nodrizos, enfermeros, que debemos de traer, cocinar, preparar con mucho cuidado esta leche sin adulterarla. ¿Por qué razón en el día de hoy hay tantos creyentes mal formados? Hermano, hay gente que tiene 20 años en una iglesia. El problema es que creen que se la saben todas y no saben nada. Mal formado, mal comido, sin defensa, ha expuesto. Porque muchas veces las personas que están llamadas a dar la leche espiritual no adulterada, sencillamente, o han dado la leche con elementos extraños que son nocivos y no se han declarado capaces o responsables de entregar el alimento a tiempo para que la gente crezca, como dice aquí, para salvación. Me llama la atención la palabra de crecer para salvación. Dice aquí, para que por ella crezcan para salvación. La palabra salvación, soterían, soterio, sotería. Aquí es soterían que se utiliza. Nos habla de ser salvo. Y a la salvación se crece. Usted recibió a Cristo, ya es salvo. Pero si va a durar 20 años aquí en la tierra, tiene que ir creciendo a esa salvación. ¿Por qué crecer esa salvación? Porque a medida que pase el tiempo, usted se va a ir enfrentando con diversas pruebas y luchas que si usted no está preparado para pelear, para entrenado para esas batallas, sencillamente usted quedará postrado en medio del campo de batalla. Entonces se crece para sostenernos en esta salvación. Dice en el versículo 4, oiga esto, dice aquí, acercándonos a él, piedra viva. En griego dice proserkomai o proserkomenos, proserkomenos litos zoe. La palabra litos es piedra, proserko nos habla de acercar, no es la misma palabra que traduce oración. ¿A quién? A él, al Señor. Dice acercándonos a él. Dice aquí que es piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, en otra palabra, tenido en poco por los hombres, mas para Dios, dice aquí, escogida, escogida y preciosa. La palabra escogida es ecletón, ectimón, escogida, de ahí es donde viene la palabra. Se traduce la palabra que, o se genera la palabra iglesia, que es eclesia, escogida aquí, es eclectón, que viene de eclectoi, que es algo de alguien que ha sacado algo específicamente, dando un valor especial, entrecogiéndolo entre otras cosas. Jesús es la piedra que desecharon los edificadores y nosotros estamos llamados a edificarnos en él. ¿Cómo nos edificamos en él? Con la palabra, en este caso pura, aquí se le llama leche pura, leche, galatos, adolo, leche sin adulterio, leche sin sustancia extraña, no adulterada. Y esa leche no adulterada hace que crezcamos, que nos fortalezcamos para salvación. Este es el propósito por el cual yo le hablo a ustedes así, hermanos. Me ha costado años ir llevando a esta audiencia. Esta es una audiencia, para algunos fuera de lugar llaman por ahí, pero ustedes saben que son dos o tres. Esta es una audiencia muy sofisticada que nosotros tenemos en ustedes. Son gente muy inteligentes. Y en estos cerca de 20 años que nosotros tenemos en este programa, esta audiencia ha crecido a una excelencia. Por eso estamos entregando la palabra de Dios en la forma en que la estamos entregando, porque a esta altura ustedes entienden lo que estamos diciendo. Y le aplico la etiología y también la morfología de las palabras para hurgar y estimular su entendimiento. En resumen, lo que hemos dicho en este día es, en primer lugar, el Señor nos sacó de la inmundicia, nos sacó de la vida vana. Mucha gente vive en una vida vana. Cuando la gente cree que vivir es para entretenerse. Existe lo que se llama una entretenitis aguda. Hay gente que cree que la vida es entretenimiento. Evitan todas las cosas que no le dan placer. A veces hay cosas que no dan placer, pero que son necesarias. Una operación de apéndice no da placer, pero es necesaria, porque si se te revienta va a tener una peritonitis, tener un problema serio. A veces un bypass, una operación con el tórax abierto, a veces operación de corazón abierto, a veces no es muy placentero. La persona sale en estado crítico por 2 o 3 días, en coma lo tienen, inconsciente, semimuerto. Eso no es muy agradable, pero es absolutamente necesario en ocasiones. ¿Se da cuenta? Asimismo, hay gente que cree que la vida, dice, la vida es para gozarla, la vida es para disfrutarla, para disfrutar todas las cosas buenas de la vida. La pregunta es, sin sabiduría de Dios, ¿qué sabe usted lo que es bueno? Hay cosas que matan. Yo le dije en estos días, ¿se recuerda usted? Yo recuerdo en la fisiología, que es una de las materias que nosotros los médicos estudiamos. Ahí, una vez estaba estudiando, sí, era fisiología, estaba estudiando unos asuntos de los azúcares. Creo que le dije esto una vez. Y hay una tabla donde se valora el grado de endulzamiento que tiene un azúcar. Por ejemplo, tenemos nosotros la fructosa, por ejemplo, creo que está en grado 1. Es un azúcar, el azúcar que está en la fruta. Se extrae, muchas veces se endulzan cosas con ella, porque tiene bajo valor calórico, pero casi no endulza. En otras palabras, tiene que echarle el doble para poder sentir el dulce. Tenemos la glucosa, que es un azúcar muy sencilla, que se absorbe dramáticamente. La maltosa. Tenemos la lactosa, que es el azúcar de la leche. La maltosa, que es el azúcar se saca de la malta. Tenemos el almidón, que son 6 moléculas de glucosa. En fin, y tenemos la sacarosa, que son 2 moléculas de glucosa. En fin, la sacarosa la conocemos, que es el azúcar de caña. También alta concentración de fructosa, que es el azúcar del maíz, que se saca el sirope de maíz, se concentra para dar mayor cantidad de endulcolorante, como le llaman. Ahora, yo le dije una vez, ¿sabía usted que hay azúcares que son varios miles de veces, a veces millones de veces más dulce que el azúcar que normalmente usted utiliza? Y dirá usted, bueno, entonces, ¿y por qué no lo utilizamos? Azúcar que con un chorrito, varias gotas, pudiera usted endulzar un barril completo de agua. Dirá usted, bueno, hermano, dame de ese azúcar para no tener que comprar tantas libras. Bueno, ¿sabe usted que esos azúcares que son tan endulzantes, que existen en la naturaleza, no se pueden utilizar porque son altamente venenosos? Y usted se bebe uno de esos azúcares, no de los primeros que le dije, fructosa, lactosa, maltosa, lactosa y sacarosa. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de estos azúcares altamente concentrados que existen en la naturaleza, que por millones de veces en volumen endulzan más que los azúcares que nosotros consumimos. No se utilizan porque son azúcares que tienen una alta potencialidad de envenenamiento. Y usted se bebe un Kool-Aid, un agua de azúcar con esos azúcares venenosos, muy bueno y muy sabroso, te se envenena y se muere. Pues así mismo es el placer. Hay gente que dice, no, pero si es bueno y te da gusto y te da placer, y mira que no le hace daño a nadie, hazlo. Es lo que la gente dice. Y usted se dedica a hacer esas cosas, quizá no le hace daño directamente a alguien, pero se hace daño directamente a usted, a su fe. Y si no le da gloria a Dios y le hace daño a usted, a su fe, entonces no debe hacerlo. Ese es el punto. Por eso la Biblia dice, donde hemos leído, dice, desecha porque fuiste rescatado de esa manera vana de vivir, de ese vivir sin propósito. Desecha eso, échalo a un lado. Apostemenoi, échalo a un lado, bótalo. Dice, y entonces ahora, dice, porque fuiste rescatado de esta manera vana de vivir, desea como niño la leche pura, no adulterada, para que crezca y te desarrolle para salvación. Somos diálogo pastoral. La gente que anhela de este tipo de leche, oye el programa, ¿verdad? Entiende estos mini estudios que damos todos los días, donde en cápsula sustanciosa le damos a usted esto para estimular realmente su fe y que tome en serio este evangelio, el cual, si sigue y permanece en él hasta final, se salva. Y si lo desecha, pues está desechando realmente el medio para salvación que Dios ha dado. Voy a abrir la línea telefónica ya, hermanos míos, y vamos a comenzar el diálogo. Somos diálogo pastoral. Solamente recuerde, si me llaman, preguntas que no sean para dañar a nadie. No me hable de líos y problemas de iglesia que yo no voy a resolver aquí. Tampoco me llame para hablar de pastor. Hermano, ¿qué me dice de un pastor qué? No me hable de, así, de esa forma, ni de eso, porque son cosas que no nos interesan realmente y no edifican. Tampoco para hablar, hay gente que tiene doctrinas rayadas. vamos a ganar el tiempo. Cuando yo le diga está en el aire, usted sepa que ya está en el aire. Si no me contesta cuando le digo está en el aire, tengo que colgarle, hermano, y darle oportunidad a otro. Muy bien, comenzamos por aquí. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, Dios le bendiga. Tengo una pregunta para usted. Dígame. ¿Le oigo? ¿Me oye? Mira. Le estoy oyendo y es la última oportunidad. Ok. Oiga, hermano, tenía una pregunta para usted. Mire, yo tengo una bola que me salió, el doctor me dijo que era una infección. Uh-huh. Una infección, y quiero saber si eso necesita una operación. Cuando hay un absceso, una bola que le dijeron que es una infección, ajá, necesita que le abran eso y le saquen el pus. Sí, porque fue lo que... Y luego le dan antibiótico, porque si le dan antibiótico ahorita, el antibiótico no entra donde está el pus, porque hay una cápsula que está allí encapsulado eso, ajá, y entonces eso hay que abrirlo y sacarlo, ¿ok? Sí, gracias, muy amable, lo estoy escuchando porque... Dios le bendiga, mi hermana. Una llamada, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Sí. Mi pregunta es, ¿por qué y cómo debemos ayunar? Lo escucho por la radio, gracias. Dios le bendiga. El cómo debemos ayunar, hay diferentes formas de ayunar que la necesidad del momento nos va a decir. Nos va a decir qué forma tenemos que hacerlo. Hay diferentes tipos de ayunos que no me voy a meter a explicarlo ahorita. ¿Por qué debemos de hacerlo? Jesús lo dijo bien claro. Llegarán momentos cuando la presencia del Señor no iba a estar tan factible como cuando estaba con los discípulos e iba a haber necesidad de ayunar. Hay momentos de prueba que requiere que ayunemos. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Quiero hacer una pregunta bien importante. Adelante. Quiero saber... Le oigo, hermana, adelante. Le estoy oyendo, hermana, adelante, porque si no, no podemos hablar. Dígame. Dicen que si nosotros estamos... Hermana, tiene que... No oiga el televisor, óigame a mí, porque si no, no vamos a poder hablar. Bueno, me llamo otra vez. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, Dios le bendiga. Adelante. Hermano, cuando el rey Herodes mandó matar a los niños menores de 2 años... ¿en ese tiempo fue que pusieron a Moisés en el río? No, hermana. Cuando a Moisés no estaba con el tiempo de Herodes. Moisés estaba cuando Israel estaba esclavo en Egipto. Y cuando Herodes mandó matar a los niños fue 4,000 años después. Herodes mandó a matar a los niños de 2 años para abajo para matar a Jesús. Faraón en Egipto 4,000 años antes mandó a matar a los niños de Israel en Egipto. Son dos cosas diferentes. Okay, hermano. Y una cosa son 4,000 años de diferencia de la otra. ¿Ok? Gracias. Dios le guarde y le bendiga. Una llamada más, le oigo, buenas tardes. Cortó rápido. Hermana, es que usted estaba oyendo la televisión y no me estaba oyendo a mí, así que dígame ahora. Ok, si uno muere, ¿está bien que la respiración o tienen que enterrarle siempre? ¿Cómo dice? Que cuando si... venga Cristo nos rapte. Si uno muere, ¿qué me está diciendo? Que cuando nos incineren, ¿está bien, pastor? Pues... No está bien, no debe la gente incinerarse. Usted debe de enterrarla cuando se muera. Ahora, si los familiares deciden quemarla y usted no... ¿Qué sabe uno con lo que le hacen cuando uno se muere? Usted está en Cristo, usted se levanta donde quiera que esté. ¿Ok? ¿Me oyó? Sí, pastor. Gracias por tan... explicarme eso, porque tenía una confusión. Okay, usted se va a levantar de la tumba si está en Cristo, no importa dónde se encuentre, aunque sea en el mar que se le haya comido un pez. Pero si usted puede decirle a la gente, no me quemen, entiérrenme, hágalo, ¿okay? Okay. Okay, Dios me la bendiga mucho. Una llamada más. Buenas tardes. Hermano, Dios le bendiga. Adelante. Le voy a hacer la pregunta y luego lo escucho por la radio, por favor. Ajá. Sí, mire, tengo una duda, ¿por qué si el diablo cayó, cuando cayó el diablo, por qué yo pienso, por qué no fue destruido y se acabó la maldad? No sé si me pudiera ayudar en esa área. No, que me escucha por la radio, porque Dios no puede destruir, no pudo haber destruido al diablo inmediatamente pecó, porque eso va en contra del carácter y la naturaleza de Dios, ese es el punto. Es la misma razón por qué Dios, si es Dios, permite que haya tantas cosas en el día de hoy. Dios en su plan eterno y en su carácter y en su naturaleza tiene que permitirle a las personas y también a los ángeles la oportunidad de escoger y darle oportunidad de que ellos, como seres libres que son, hagan y actúen. Si actúan en contra de la voluntad de Dios y desobedecen, fallando, porque Dios sabe que van a fallar, entonces son juzgados y son condenados, que es la paga de la desobediencia. Pero Dios por su naturaleza, si no, no se pudiera creer en Dios. Dios entonces sería un dictador, una persona perversa, sería Dios una persona mala que quita la libertad a la gente. Y Dios no es así, por esa es la razón. Una llamada, buenas tardes. Sí, hermano, Dios le bendiga. Adelante. Le quería hacer una pregunta que está en el capítulo 12 de Daniel, 12:1. ¿Quién es Miguel ahí donde dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está detrás de los hijos de su pueblo? Ese es el arcángel Miguel. ¿Perdón? Ese es el arcángel Miguel. Pero dicen algunos que es Jesucristo. No, porque... bájele el radio, ay, ay, ay. Óigame. ¿Perdón? No es Jesucristo. Los testigos de Jehová dicen que es Jesucristo. Bueno, escúchame por la radio, porque no te... No es Jesucristo. Es el arcángel Miguel. El problema es que los testigos de Jehová han confundido el nombre Miguel. El nombre Miguel, traducido del hebreo, Michael o Micael, nos habla de el que se parece a Dios. Él es Dios y Michael nos habla de parecido, el que se parece a Dios. Por lo tanto, ellos en una forma errónea han dicho, ese es Jesucristo. Jesucristo no es un ángel, porque en el libro de Hebreos dice que nunca Dios le dijo a un ángel, siéntate a mi diestra, hasta en el capítulo 1 de Hebreos, hasta que ponga a los enemigos por estrado de tus pies. ¿Se da cuenta? Entonces, ese es el arcángel Miguel, pero no es Jesucristo, obviamente. Una llamada por aquí, vámonos a esta llamada. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Adelante. ¿Le oigo? Hermano, yo tengo una pregunta, varón, acerca de la incineración. ¿Cuál sería el problema si uno escoge incinerarse? Yo no estoy diciendo que la gente se va a condenar por eso. Lo que estoy diciendo es que eso lo trajo de la gente de la India. Es una filosofía de la India. Okay. Y la gente de la India queman a los muertos porque en la doctrina de ellos, ellos piensan que el alma se queda dentro del cuerpo y que quemando el cuerpo se le da libertad al alma y que se purifica por el fuego para que se vayan para la reencarnación. Esa es la doctrina de la gente de la India. Perfecto, me han entendido, muy amable. Ok, y ese es el problema que yo veo con los cristianos haciendo eso, ¿ok? Perfecto, sigo complacido, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Pregunta, ¿la estrella que seguían los reyes de Oriente era Satanás o no, era hermana, por parte...? No, hermana, no era Satanás. Esa estrella se cree que era un cometa, y algunos científicos han dicho que creen que era el cometa Halley. Hay un cometa que se llama Halley, que está, desde que el mundo es mundo, está ese cometa, y ese cometa pasa por la Tierra cada 70 años, pasa por la Tierra, dura varios tiempos, cierto tiempo que se mira, y algunos científicos dicen que en la fecha que nació Jesús, le tocó exactamente al cometa Halley pasar por la Tierra, y se mira, es grande, se mira. Entonces, si no fue Halley, fue algún otro cometa, de esos cometas que a veces se acercan a la Tierra, pero probablemente fue el cometa Halley. Ok, porque esa doctrina le enseñan los roselianos, ¿verdad? Bueno, pues yo le estoy diciendo la verdad, hermana. Ok, gracias. Dios le bendiga. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Sí, hola. Buenas tardes, pastor. Adelante. Dios le bendiga. Pastor Irving, mire, disculpe la molestia. Le estaba llamando porque quiero ver si usted me puede sacar de una duda que tengo. Mire, yo sé que hoy en día están diciendo por todos lados que estamos viviendo en los últimos tiempos, de acuerdo a todo lo que estamos... Bueno, eso también lo digo yo. Sí, no, por eso. Ajá. Eso, por eso mismo. O sea, no es que lo dicen, es la verdad. Okay. Sé que es la verdad. Okay. Pero mire, lo que hay una cosa que yo no entiendo, que es en cuanto a lo que la Biblia dice. Porque la Biblia dice que antes de que el Señor venga, los últimos 7 años va a reinar el anticristo. Bueno, antes de que el Señor aparezca a su reino milenial. Uh-huh. Pero nosotros, por ejemplo, yo creo que habrá un levantamiento de la iglesia antes de que aparezca el anticristo. Y yo lo creo porque Primera de Tesalonicenses, Pablo dice que hay un arrebatamiento de la iglesia. Uh-huh. Y Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, vemos a la iglesia arrebatada en el cielo, y luego en el capítulo 6 vemos al anticristo entrando con su reino a la tierra. Y también hay otro versículo donde Pablo dice que no se manifiesta todavía el anticristo porque hay algo que lo detiene. Teológicamente, la gente piensa que es la iglesia todavía que está aquí, que no permite por el Espíritu Santo que obra en la iglesia que se manifieste. Claro, no, yo no sabía eso. Uh-huh. O sea que, entonces, como quien dice, cuando el anticristo reine, nosotros no vamos a estar. Absolutamente no vamos a estar aquí en la tierra. Acuérdese que Daniel capítulo 12 le habla a la gran tribulación como tiempo de angustia para Jacob. Y si usted te nota, a la gente que está en la gran tribulación, se habla de las naciones de la tierra. No se identifica la iglesia. Y en el periodo de la gran tribulación, que es Apocalipsis, desde el capítulo 6 hasta el 18, no aparece la iglesia en la tierra. Y la iglesia aparece de nuevo en Apocalipsis 19, terminando la gran tribulación. Claro, okay. Entonces a ver si cuadro con lo que usted me responde. ¿Cómo va a ser entonces el suceso del arrebatamiento? ¿Qué va a pasar ahí? O sea, porque como la gente en realidad dice... Bueno, la palabra de Dios dice en Tesalonicenses, los muertos en Cristo resucitan y en un abrir y cerrar de ojos, que es la undécima parte de un segundo, en un pestañear, entonces los que estén vivos de la iglesia serán transformados y arrebatados. Y luego en Tesalonicenses 4 del 13 al 16 dice que el Señor, cuando ocurra la transformación y el arrebatamiento, traerá con él a los que durmieron, los muertos en Cristo, sus espíritu, alma, vienen con él para la resurrección. Claro. O sea que como quien dice, el Señor directamente nos toma, pero no va a ser una venida en el que él viene aquí a la tierra. La teoría es que no aparece, dice, viene como, bueno, no teoría, sino lo que la Biblia dice, pero la teoría es que dice, viene con las nubes, como un relámpago que sale del oriente al occidente, Ajá. Dice como ladrón, que nadie lo espera, y prácticamente habla de un hecho súbito, rápido y espectacular. Ahora, la manifestación, que es cuando ya él venga a establecer el milenio, todo ojo le verá, y ahí todo el mundo lo mira. Eso va a ser cuando él después, venga, cuando él venga aquí a la tierra después de la gran tribulación a los 1000 años, ¿ok? Ah, o sea que él viene después de que el anticristo termina, él viene a reinar aquí a la tierra por 1000 años. Por 1000 años, sí señor. Okay. Bueno, Pastor Erwin, muy amable. ¿Eh? Dios le guarde y le bendiga mucho. Una llamada más. Buenas tardes. Le oigo. Mi pregunta es, ¿la salvación se pierde? Si usted, vamos a hacer una pregunta. ¿Usted salva ya? Sí, yo ya acepté. Aceptó a Cristo, muy bien. Si usted se va, hermano, y se hace cantinera, borracha, ladrona, en el día de hoy, ¿cree usted que usted mantiene la salvación? ¿La salvación? Sí. Si me arrepiento de lo... No. Usted se arrepintió, pero ahora usted se vuelve otra vez y nunca más se arrepiente. Se va a la cantina, al baile, a quitarle los maridos a las vecinas y a vivir ese tipo de vida. ¿Usted cree que usted mantiene la salvación haciendo eso? No. Ok, entonces está contestada la pregunta. Bueno, gracias. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Aló, Dios le bendiga, hermano. Adelante. Hermano, yo estaba leyendo en la Biblia y estaba leyendo sobre la elección, justificación, propiciación, redención, santificación, glorificación. Sí, usted se fue a casi toda la teología. Ajá. Pero a mí no me quedó muy clara lo que es sobre la propiciación. ¿Me puede explicar un poco acerca de eso, por favor? La propiciación. Para hablar de propiciación se habla de propiciatorio. Y vámonos al Antiguo Testamento. El propiciatorio era lo que se llamaba el trono de la misericordia. Se le llamaba propiciatorio a la tapa del arca del pacto. A eso se le llamaba propiciatorio en el Antiguo Testamento, que era en forma de una sillita. Ajá. Y en medio, luego estaban los querubines tallados con las alas extendidas. A ese hueco donde estaba esa sillita era que se le llamaba el propiciatorio. Ahí era donde el sumo sacerdote lanzaba la sangre del cordero el día de la expiación. Amén. 7 veces la rociaba. Ahora, cuando se dice que Jesús es nuestra propiciación, prácticamente lo que cuando en el propiciatorio, si se quiere, era en el Antiguo Testamento, era un símbolo en la tierra de lo que era el trono de Dios. Acuérdense que sobre el tabernáculo. No. Estamos hablando del arca del pacto, no del tabernáculo. Estamos hablando de lo que está dentro del tabernáculo. El arca del pacto, la tapa del arca del pacto es lo que se llama el propiciatorio. Y ahí era donde se manifestaba la gloria de Dios. Esto simboliza la tapa del arca del pacto, simboliza el trono de Dios. Ajá. Ok. Entonces, espéreme, okay. Si me interrumpe no va a entender nada de lo que le voy a decir, así que escuche con mucho cuidado. El sumo sacerdote entraba una vez al año con sangre del cordero y rociaba sangre hacia el propiciatorio para hacer expiación. Ok. La Biblia dice en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, que Jesucristo entró a un tabernáculo no hecho por mano de hombre, sino al reino de los cielos, llevando no sangre de toros, ni de macho cabrío, ni sangre de cordero, sino su propia sangre, y ofreció en un propiciatorio no hecho con mano de hombre, ofreció delante del trono de Dios con su propia sangre. Ahora bien, la Biblia dice que Él es la propiciación de nuestro pecado. ¿Por qué razón? En el trono, acuérdense, en el libro de Hebreos dice, acércate con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Era como si usted fuera al trono de un rey, siendo reo culpable, y la misericordia del rey lo perdonase. En otras palabras, en el trono de la misericordia, en el trono de la propiciación, nosotros tenemos propiciación para la redención de nuestros pecados. Entonces Jesucristo es el mediador, Él es la propiciación por nuestros pecados, porque Él media y satisface lo que Dios necesita para nosotros, para Él poder perdonarnos. Jesucristo suple eso, y Él es la propiciación de nuestros pecados. ¿Se entendió? Amén, sí. No, solamente eso, porque la otra ya no va a quitar mucho tiempo, hermano. Muy bien, Dios me lo bendiga entonces, amén, mi hermano. Amén. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, mi hermano, bendiciones. Adelante. Una pregunta acerca de la circuncisión para los niños. Diga usted. Y como la si debemos hacerlo y con bueno, la... Bueno, no es que debemos hacerlo. Por asunto religioso no hay que circuncidar a nadie. Los judíos se circuncidan por ley porque es la marca de decir que ellos están bajo el pacto de Abraham, que Dios hizo con Abraham. El pacto de Abraham, de Isaac y de Jacob. Uno se circuncida, y mientras se circuncida, pues prácticamente los familiares llevan al niño para decir que ese niño está bajo el pacto de Abraham, que no es lo que nosotros hacemos. En el día de hoy, la gente se circuncida por asunto médico. Se ha demostrado, por ejemplo, que la circuncisión en el hombre, número uno, crea mayor higiene, se puede la persona higienizar mejor. Número dos, hay personas que en su vida adulta tienen problemas en la intimidad si no están circuncidados. Número tres, hay una sustancia que se produce llamado esmerma, y esa sustancia es irritante y a veces genera cáncer en la parte íntima masculina, que la circuncisión, porque permite que se higienice mejor, evita ese tipo de irritación. Y en segundo lugar, se han hecho estudios que las mujeres de hombres circuncidados, porque ellos se higienizan, tienen menos probabilidad de cáncer en el cuello del útero, de la matriz, porque su marido tiene la circuncisión. Por estas razones, entonces la gente, no por religión, se circuncida, y no por ello está diciendo que pertenece o está guardando el pacto de Abraham o la ley de Moisés. Ok, entendible, hermano. Muchas gracias. Dios le bendiga. Yo cuando ejercía medicina, yo circuncidé a muchísima gente, es una operación que se hace. Llamada, buenas tardes. Hola, buenas tardes, pastor. Mire, tengo una pregunta, un poquito de confusión. Después de que hagan el levantamiento de la iglesia, que Dios la levantará, con las personas que van a quedar en el reinado los 1000 años, ¿todavía van a tener la oportunidad de tener salvación? Hay tres oportunidades de salvación en la gran tribulación, en Apocalipsis. Aparecerán los dos testigos que predican, se salvará mucha gente. Luego viene primero la predicación de los 144,000, se salvará mucha gente, los dos testigos, y luego un ángel predicará. Tres oportunidades de salvación en la gran tribulación, y mucha gente se salvará. Pero no gente que entendieron el evangelio y pisotearon a Jesucristo, no ese tipo de gente. ¿Ok? Ok, muchísimas gracias, Dios le bendiga. Dios le guarde. Una llamada más, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Adelante. Dios le bendiga. Hermano, tengo una pregunta porque no quiero pecar por ignorante. Pero el Espíritu Santo, trabaja cuando alguien le dice a la una, a las dos y a las tres. Pan, chocolate y café. Yo así he escuchado y me confundo. Digo, Señor, es así, no sé, hermano. A ver, ¿cuál es su problema con eso? Pues yo lo digo. Yo le digo a la una, a las dos y a las tres, pan, chocolate y café. ¿Y qué tiene que ver eso con el Espíritu Santo? Que yo he mirado en la televisión cuando... Hermana, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema suyo? No es ningún problema, hermano, nomás que... Yo tampoco tengo ningún problema con eso, hermano, y creo que Dios no tiene problema con eso tampoco. De que usted diga a la una, a las dos y a las tres. ¿Y qué? Y que empiece a sanar y a hacer milagros. Yo no sé de eso, yo no he visto a nadie, hermana, haciendo eso. No sé. Ok, hermano. Bueno, gracias. Dios le bendiga. Amén. Una llamada por aquí, buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano, Dios lo bendiga. Adelante. Sí, es que no, una pregunta, hermano. ¿Qué significa la palabra hemos sido predestinados? La palabra predestinado viene de la palabra griega protesin y también la palabra prognosin, son dos palabras. Y la palabra prognosin nos habla de pronóstico, pronosticar, es conocer antes algo antes de que las cosas sucedan, es lo que eso traduce. Okay. Y protesin es lo mismo, prótesis, pro es hacia adelante, tesis es algo demostrado. Alguien que, estirado hacia adelante, hacia el futuro, conoce la demostración de algo. Eso es lo que significa. Lo que está diciendo es que porque Dios conoce todas las cosas previamente, antes de que ocurran, Dios desde la eternidad hizo su plan. Eso es lo que significa. Amén. ¿Okay? Gracias, hermano. Dios lo bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga. Adelante. ¿Le oigo? Cuando una persona muere... Hello. Le oigo. Cuando una persona muere, ¿viene algún ente espiritual a recoger? Bueno, la palabra del Señor dice, en el caso de Lucas 16, que Lázaro murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Dice allí la palabra de Dios. La Biblia, y también dice que en el arrebatamiento de la iglesia, los ángeles llevarán a los salvos en el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, de ahí podríamos nosotros deducir que lo más probable es que los ángeles tengan algo que ver con esto. Amén. Pero más de ahí yo no sé. Amén. ¿Ok? Dios le bendiga. Pastor. Dios le guarde. Una llamada, buenas tardes. Pastor, Dios le bendiga. Amén, adelante. Me da mucho gusto escuchar su programa, ya tenía casi un mes que no lo escuchaba por... Eso casi un trabajo. Es casi un pecado mortal, hermano, eso. Ya sé, pastor, pero... Dígame, hermano. Con mi estéreo, pero no contaba que tengo otro. No, yo sé. Dígame, hermano. ¿Qué le ayudo hoy? Pregunta, pastor, ¿qué quiere decir en Pablo con... no me acuerdo si es Pablo, pero dice que la diosa Diana, algo así. Diana de los Efesios era un ídolo que tenía los Efesios, que es comparable... a Semiramí, que es una de las diosas de los babilonios, a Isis, que es una de las diosas de Egipto, y también a Astoré, que era una de las diosas, creo que de los sidonios, si mal no recuerdo. Prácticamente era la misma diosa de la fertilidad, un ídolo de la fertilidad, que cambiaba de nombre en diferentes regiones, y ellos adoraban y tenían un templo bien famoso. Y Pablo predicó contra esa diosa cuando habló de Jesucristo. Ah, ok. ¿Ok? Bueno, me queda muy claro. Gracias, doctor. Dios le guarde. Amén. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor. ¿Cómo está? Le voy a preguntar y yo lo escucho por el radio. Ajá. ¿De quién habla en Isaías 63:9? Que dice, en toda angustia de ellos, él fue angustiado y el ángel de su faz lo salvó. En su amor y en su clemencia lo redimió. Bueno, acuérdese que Isaías habla de Jesucristo. Es un escritor mesiánico, habla de Jesucristo. Y no he leído todo el contexto, pero lo más probable está hablando de Jesucristo. Ok, ¿y quién es el ángel de Peniel con el que lucha Jacob? Lo escucho en la radio. Algunos piensan que es una cristofanía. Algunos piensan que es una aparición de Jesucristo. Que a veces aparece y se le denomina ángel, aunque él no es ángel, como los ángeles. Acuérdense que la palabra ángel viene del hebreo malak, que significa enviado, y ávalo del griego significa enviado, y el hebreo malak. Entonces, en este caso, Jesucristo, como enviado, como mensajero, en este caso se le llama ángel. Algunos piensan que era una cristofanía o una teofanía, una preencarnación de Jesucristo. Última llamada, me parece. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hello. Sí, tengo una pregunta. Adelante. ¿Quiénes son los dos testigos que van a venir? Moisés y Elías. Algunos dicen que es Enoc y Elías, yo creo que es Moisés y Elías, ¿ok? Ok, gracias. Dios me lo bendiga mucho. Muy bien, última llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Adelante, rapidito. Sí, mire, la pregunta era, es que una hermana de mi señora falleció, pero antes de fallecer le pegó un ataque de tal modo de que le paralizó, ¿verdad?, las manos, sí, su boca. Un stroke, sí. ¿Cuál es la pregunta? Y fueron un cuñado mío a darle el plan de salvación,